últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y pececitos enlatados, sean ustedes muy bienvenidos a la 174ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta jauría descontrolada. ¿Cómo están? Ay, si no se controlan, no pueden... Esa cantidad. No podrán controlar. Está bien. Continúen incontrolables dentro del controlado. Sí. Es verdad. Señoras y señores, presentamos a todos estos perros. Cada uno lo puede adoptar, pero no garantizamos que les hagan ningún caso. Hay de raza. Sí, y hay pura raza. También. Y hay también, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sé, un perro de raza. Sí, un verdadero mastín. Sí. Que cuando coge su presa no la suelta porque su mandíbula se traba y no sé qué cuando va mal. Cuando coge la presa, sí. Sí, eso me comentaron, no sé de qué perro que se le traba la mandíbula y no sé qué mierda. Hay gente que sabe de perros y dice, no, este perro no te suelta porque cuando te muerde se le destraba la mandíbula y queda así para siempre, con cara de perro mordelón. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, es la productora estrella de este programa de radio y le tiene un tanto miedo a los perros. Es algo que sean muy falderos, muy peludos y muy de peluche. Con ustedes la muda. Sí que sí, pero es una perra. ¿Qué es? Es que me dijo bonitas ofensas. Pero es una perra muy bella. Sí. De exposición. Sería como un para competir. Algo afgano. Perfecto. No trate de arreglarla. Creo que estamos ya, Señoras y señores, presentamos ahora y nos da la espalda. No nos ofende, muda, que nos dé la espalda. Señoras y señores, muda. Sí. Presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta justamente nave. Sí, no. Él es el que construyó parte del teleférico. Con ustedes, al Mico. Sí que sí. Se cayó el teleférico y lo volvieron a hacer, ¿no? Sí. Mico. La primera vez. Ah, no se cayó. Perfecto. Bueno, agradecidísimos por la presencia del Mico hoy aquí en los estudios centrales de la televisora. Muchas gracias, Mico. Estamos orgullosos de tenerte con nosotros. Vamos cabalgando los cerros donde todo lo que creíamos saber nos sirve más que para reconocer que hay momentos donde todo lo previsible se vuelve incertidumbre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Escaramancia llega de Miami, Florida, Estados Unidos, Norteamérica. Hola, Escaramancia. Para preguntar por qué cuando en la ciudad de Miami te suspenden la licencia de conducir, te exigen que la presentes en la corte con la licencia nueva, pero en la agencia de licencias no te dan porque la tienes suspendida. Y si no la presentas en la corte con la licencia, te jodiste. Al carajo con el régimen burocrático. Saludos a ustedes, al Mico, un besito a la muda. ¿Y por qué? Representación del hecho. Hola, ¿qué tal? Vengo a presentarme a la corte porque me suspendieron la licencia, la tengo con suspendida y quiero sacar una nueva licencia. ¿Tiene su licencia? Sí, tengo la licencia, lógicamente. Aquí está la licencia. Está suspendida. Sí, güey, no le digo que me suspendieron la licencia, por lo tanto, no. Por eso tuve que venir a la corte. No, debe ir a la agencia de licencias a tramitar la nueva. Ah, perfecto, yo le traigo la nueva en la... perfecto, muchas gracias. Minutos después... Hola, ¿qué tal? ¿Agencia de licencias? Sí. Bueno, yo vengo a hacer mi nueva licencia. Sí, deme la vieja. Sí, esta es la vieja. Ah, pero está suspendida. Sí, me suspendieron la licencia y vengo a tramitar la nueva licencia para poder presentarla a la corte. No, aquí no es. Debe ir a la corte. Vengo de la corte. Debe ir a la corte. Pero a mí me han... Debe ir a la corte. Me han mandado de la corte aquí. Debe ir a la corte. El tema debe es que... Debe ir a la corte. Lo que pasa es que yo saqué la... Debe ir a la corte. Muchas gracias. Debe ir a la corte. Debe ir a la corte. Minutos después. Sí, ¿qué tal? Yo ya estuve aquí temprano, hace no unos lo minutos recuerdo. Casi. Bueno, está bien, yo traje porque me suspendieron la licencia. Me suspendieron la... Bueno, escúcheme, me suspendieron la licencia. Fui a hacer... Usted me dijo que vaya justamente a la agencia de licencias. Sí. Fui a hacer la agencia de licencias, me dijeron que primero me tenía que presentar a la corte con la licencia. No, no, no, ¿tiene la licencia? Sí, tengo la licencia. No, está suspendida esta licencia. Sí, güey, la licencia está suspendida. Yo vine a la corte, usted me dijeron que vaya de la corte, la agencia de licencia, de la agencia de licencia. Vaya a la agencia de licencia a tramitar una nueva licencia. Le digo cómo le parte de corte. Vaya a la agencia de licencias a tramitar una nueva licencia. Deme su nombre y yo le digo cómo le parte de usted. Vaya a la agencia de licencias a tramitar una nueva licencia. ¡Mucha su madre! Minutos después. ¡Sí! ¡Vengo de la corte! Cálmese, por favor. A tramitar... Esto es un establecimiento público. Sí, vengo a tramitar la licencia. Sí, ¿usted ya tiene licencia? ¡Sí, suspendida! ¡Ah, está suspendida! Esta es mi licencia, está suspendida. No, no, no, no. Debe ir a la corte. Debe ir a la corte. Debe ir a la corte. Debe ir a la corte. Debe ir a la corte. Pobre de São Paulo, Brasil. Hola, Dudu Pobre. Dice cabrón. Mira la corte. Sigo aquí abajo un facto que ocurrió a un amigo mío. Les quiero contar. Está tuquiño. Exactamente. Bueno, y dice Dudu Pobre, en la iglesia, un anciano va a la iglesia. Sí. Y se confiesa. Sí. Él le dice al cura, quiero confesarme. No, no, no le dice nada al cura. Dice, debe no, ir a la corte. A la corte. No, entra el viejito a la iglesia, ¿verdad? Sí. Y había un cura ahí confesando gente. Entonces ajá. El viejito va y le dice, padre, tengo 75 años, he estado casado 50 años, todos estos años he sido fiel a mi mujer, pero ayer tuve sexo desenfrenado con una damisela de 18. El padre le dice, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y el viejito le responde, nunca me he confesado, soy judío, padre. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto? Es que ya se lo conté a todo el mundo. Sí, que sería el último que faltaba. Todo pobre, cuando una experiencia hay que comentarla. Sí. Hola, cabrones, aquí les escribe Alucard de este Hermosillo, nomás para contarles una mamada que de seguro les va a dar risa. Yo voy a la escuela muy contento tarareando una rola chida. Ajá. Por ejemplo, esta rola chida iba tarareando y dice, entro a la escuela. Esa no es una rola chida. Y bueno, pero ahí le venía tarareando esto. No, no, dice, no, tararea otra. Tararea otra rola chida, a ver. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, y entro y veo a un morro, ¿no? Ajá. De sexo indefinido. Sexo indefinido. Sexo indefinido. Sí. Dice, yo lo había visto, pero no lo tomaba en cuenta. Pero esta vez me fue imposible sacármelo de encima porque se me acercó a mí y me dijo con voz de marica, ¿cómo te llamas? Con voz de marica. ¿Cómo te llamas? Le dijo, ¿no? Ajá. ¡Puta madre! El marica me pregunta el nombre. ¡Hinche puto! Todo esto se desarrolla en el cerebro homofóbico. De Alucar, ¿no? Sí. ¡Ah, pinche puto! Me está preguntando el nombre, qué sé yo. Y yo decía, ¡ay, no! ¿Y cómo me iba a imaginar? Y yo estaba pensando en decirle otro nombre. ¡Marta! Claro, hay que tener un nombre para maricas y un nombre para sí, heterosexual. Sí, sí, sí, yo, por sí. ejemplo, para maricas me llamo Christopher. Póngale, sí. Entonces es yo acorde. Veo, y si vienen y me preguntan con voz de marica, oye, ¿tú cómo te llamas? Yo digo, me llamo Christopher. Oye, yo no soy marica, entonces me llamo Fernando. Póngale. ¿No? Y sí. así, ¿no? Y si viene, por ejemplo, una lesbiana y me pregunta, le digo, me llamo Alicia. Vente al claro, país de la maravilla. Claro, hay que tener, para sí, las sí, diferentes sí, sí, tendencias sí. sexuales, hay que tener un nombre, porque le puede pasar como a este, que me desesperé tanto por pensar un nombre original y le dije el mío. Oh. Uno está acostumbrado a responder sí, con sí, su sí. nombre, ¿verdad? Dice, y ahora no sé, porque ustedes se imaginan mi propio nombre, y mientras yo pensaba en decirle pasa, el otro, cabrón? Y no sé, que ahora, puta, que y ahora creo que tiene mi mesa ayer. O sea, ah, es el... Creo que pasamos una noche juntos. Ay, creo que está detrás mío. Y siento calorcito en la nuca. Alucard es de esa gente que no puede mentir. Ajá. Como en la película del hombre que nunca pudo mentir. Póngale. Que trabajaba alguien que trabajó en la máscara. O sea, ah, sí. Ese que hace caras. Claro, el que hace caras y no podía mentir. Y entonces Alucard lo mismo. Le decía, oye, ¿tú cómo te llamas? Ay, le diría otro nombre. Alucard. Oye, ¿tienes Messenger? No, no tengo. Alucard@hotmail.com. Y bueno, son felices. No, luego, es muy extenso este mensaje con que pero llegaron... Cabrón, no te preocupes. Llegaron los compañeros de él y dijeron, ¡ay, hinche puto! Y, se, y no sé qué pasó, cosas... Están son medio chamacos. Son muy chamacos. Ah. Tienen 24 años. Hay chamacos de 24, sí. Bueno, todo pendejos. Bueno, Alucard, es muy simple. La gente se comunica y si tú no creo que te vaya a tocar el trasero, tú no quieres, así que le dices, hey, mira, no sé, no quiero tener nada contigo. Adiós, me voy a buscar otro homosexual. Ahí te viste, cabrón. Junillo de Quito, Ecuador. Hola, Junillo. Dice, me parece rara la mariconada del tal loco yo. Es que el loco yo es maricón. Sé que sí. Esto no puede ser. Son todos putos. Son todos putos. Dice que por qué no sé qué puta madre ponen los programas y completos se cortan a los 15 minutos. Ah, loco yo. Es que hay mucha demanda. Sí, miserable. No es que los ponen completos. Loco yo, los demás lo venden. Nadie comprende. Él pone 15 minutos y después los vende el resto. Pero los 15 minutos es lo más importante del programa, así que no te preocupes. Sí, hay un resumen, un compendio. Es un copete. Un compendio. Que tiene loco yo, un compendio. Sí. Es fantástico. Loco yo presta servicios. Sí. Si no le gustan los servicios que presta, pues no mamen. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. Y cuando él vio las fotografías de su esposa, el mundo se le desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Un saludo de su amigo el Budo Gang, rey de Guadalajara. Ja, hola Budo Gang. La Asociación Dental Mexicana recomienda cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses. ¿Quién me lo cambia? Claro, está bien. Si te lo recomiendan, te lo tienen que cambiar. Lógicamente, tiene que venir. Dios, está así como muy feo. Tiene que venir alguien de la Asociación Dental Mexicana. Sí. Aquí tiene su nuevo cepillo dental. Si han cumplido 3 meses, venga que se lo cambio. O si no, hacen un intercambio. Qué asco, ¿no? Me tocó el cepillo del vecino. No, intercambio no, intercambio no. No, es la Asociación Mexicana Dental la que se debe encargar de esto. El Budo Gang va a tomar cartas en el asunto. Le mando el mío y me mandan el suyo, dice. Claro, Budo Gang. Sí, sí. No lo tires, no lo arrojes. Tú eres el rey, así que. Lógicamente. Dice, post data. Señor Tecolote de Boer, el América va a ser campeón de clubes. Aquí ha dejado un papel que dice. No, es otra cosa. Es otra cosa, sí. Tecolote. No está. Bueno, cuando le preguntaremos si nos acordamos. No creemos que nos podamos acordar. Ilumínenme y díganme pero, si ha puesto. No, no será. Dice, ¿por qué le voy a la América? No, ¿por qué le voy? No, dice, por supuesto que le voy a la América, cabrones. El rey de Guadalajara le va a la América. Sí. Esto ya es el mundo totalmente inverso. Imaginamos que el rey del DF mexicano le debe ir a las Chivas y al rebaño sagrado. Hola, gente, ¿cómo va? Soy el Fefo. ¿Vieron que la gente, cuando cumple años, se cree que puede hacer cualquier boludez y van por la vida diciendo, hoy es mi cumpleaños? Y sí, porque es como que tienes una protección. Es el habeas corpus cumpleañero. Póngale. Y tú tienes cierta protección. Es como que Laura. Es como que Laura está como más fuerte. Laura de América. Sí. Claro, entonces tú, cualquier mamada, ¿no? Rompes algo, es que es mi cumpleaños, dices, con tono de estoy muy feliz y sí, eso me permite sí, ciertas actividades. No, dicen, no tienen nada que decir, dicen, hoy es mi cumpleaños. Esto me lleva a la pregunta, una pregunta bastante interesante. En estas semanas un amigo me invitó a su cumpleaños. Ajá. El problema era que lo festejaba un día martes. Yo le dije, ¡un martes! ¿Por qué no lo festejaste el fin de semana? Muchos no trabajamos al día siguiente, póngale, no estudiamos, póngale, podemos disfrutarlo hasta tarde. Póngale. Y lo que me respondió este muchacho fue, lo que pasa es que cumplo el martes, y si lo festejo el sábado, por ejemplo, se me desvirtúa mucho. Mi pregunta es, claro, ¿cómo carajo se desvirtúa un cumpleaños? Ah, ¿nunca viste un cumpleaños desvirtuado? Sé que sí. Imita, los payasos que te animan se drogan. Sí. Crack, y aparecen, y asustan a los niños. Se derriten los pasteles. Las tortas de jamón se endurecen. La historia en realidad data de años y años y años atrás. Años y años atrás. Sí que sí, yo me sé la historia. Ah, ¿usted sabe la historia de por qué los cumpleaños hay que celebrarlos el día del cumpleaños y no trasladarlos? Sí, cabrón. Un día, en el pueblo de los miniatascados, que vivían por allá muy lejos. ¿Y que estaban como atascaditos todos? Estaban todos atascaditos. Sí, sí. Había uno que cumplía años. Y le habían preparado un pastel enorme. ¿Pastel? Sí que sí, con una sorpresa adentro. ¡Wow! Y todo. Le habían preparado la mejor fiesta del mundo. ¡Wow! Y el mini atascadito este dijo, yo hoy no lo quiero festejar porque tengo mucha chamba. ¡Ah! Y todos dijeron, no hay problema. ¿Está bien? Lo festejamos dentro de una semana. ¡Ah! dentro de dos semanas. Dos semanas. El mes que viene. El mes siguiente festejaron su cumpleaños. Ah, ya cuando el cumpleañero se habían desobligado de algunas cosas. Sé que sí. Y en el medio del festejo, todos felices, trajeron el pastel. Ajá. Que no olía muy bien. Claro, la crema, las confituras. Y dijeron, espérate, espérate, que ahí viene la sorpresa. Pusieron música y la sorpresa no venía. Pusieron otra rola y la sorpresa no venía. Chale, ¿cuál era la sorpresa? Otra rola. Sí. Y la sorpresa no venía. Oh. Y dijeron, no, aquí pasa algo. Ajá. Entonces cortaron el pastel y Leticia estaba muerta dentro del pastel. Oh. Leticia era la sorpresa. Estaba vestida de conejita, toda muerta. Oh. Ya podrida. No. Sí, cabrón. Esa es la historia de la primera. Y por eso los cumpleaños, no, una vez que están organizados, no se pueden cambiar de fecha. Qué impresionante. ¿O es una historia verídica? No, pero me pareció chida. Bueno, está bien. Bueno, habrá razones. Esos son cumpleaños desvirtuados, ¿eh? Mi pregunta era esa, así que no sé, ¿cómo hacer para que un cumpleaños se desvirtúe? Espero que ustedes, sabios iluminados por el elefantito, sepan resolver esta duda que a mí, bueno... Bueno, cabrón. Lo busqué en el Google y no han sabido responderme. Dice, saludos, el Fefo, desde... En el Google no está todo. No está todo, hay cosas parece que faltan. No está todo. Sí. Sí, sí, sí. Buenos María Tijuaneros, ¿cómo están? Les escribo para mentar la madre al desintegrado que contó la historia de la cucaracha blanca. Ah, Miguel Salazar. De la cucaracha lina. Claro, dice que estaba sobre el chorizo y eso mismo, bueno, sí. Que se la hizo comer a los guardias en su trabajo. Bueno, la mentada de madre es porque desde que él contó eso en mi oficina, han empezado a aparecer todo tipo de bichos y cucarachas. Es que tiene poderes. Sí, sí, sí, son sí, los Salazar Powers. Sí, que sí. Y bueno, y una vez que habla, y ahí está. Dice, desde ese día he visto dos cucarachas, un ratón cuando venía por la calle. Por favor, no, pero las cosas que están en la calle, no nos podemos hacer cargo de todo eso. Los bichos que están en Panamá, porque es Santiago de Panamá el que cuenta es eso. El clima. Es el clima panameño. Es el clima panameño. Que a nosotros Telma de Panamá nos ha dicho que no tiene estaciones, tiene clima seco y clima... Póngale, y en este clima hay más bichos. Y hay más bichos, hay más bichos. Dice, bueno, por favor, que cuente otra historia para ver si estos putos bichos se van para otro lado. Bueno, un saludo, tijuaneros. Y recuerden, aquel que no les escribía muy seguido, siempre los escucho igualmente. Saludos, Santiago de Panamá, ¿eh? Trata de combatirlos. Y si son muchos, hazte amigo. Sí, hazte amigo de los ratones. Toca la flauta flautista de Hamelin. Póngale, y los puedes llevar hasta el canal de Panamá, ¿no? De Panamá. Y bueno, veremos su suerte. Señoras y señores, creo que ya estamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Alex de los Beverly Punk Rock dice, no puedo creerlo, pero les comento que hoy, ayer, en realidad, cumplo mis programas escuchando los saludos a todos los tripulantes, en especial para nuestro profeta, el señor Punk, señor Lagartija. ¡Aguante! Eloy de San Juan de Morros, Venezuela, dice, ¿por qué todos son unos malditos putos? Me incluyo, soy parte de este mundo. ¡Ah! Claudia de Irapuato, Guanajuato, México, dice, su programa está súper bueno. No sé, no me lo había escuchado nunca, pero mi tío, que es el más alocado de la casa, fue el que me lo recomendó y él lo escucha a diario. Y yo a la mañana lo primero que hice, me levanté y me voló la cabeza el programa. Genial, sigan así. Ah, hola, soy Joaco de La Prida, Buenos Aires, Argentina. Les he escrito varias veces y no han leído un puto mensaje mío. Un chinga su madre para ustedes, chingados. Tumbedeo la barría. Hace mucho que no los escucho y hoy les escribo y ya me agarró hueva. Adiós, Cristel de Lima, Perú. Dice, pucha, que cuando dicen que la tierra se va a destruir, me pongo como las gallinas, pez. Y no quiero ni salir a la calle. La voz del estadio desde Buenos Aires, Argentina, dice, cuidado con el tronco. Marco Franco de Santo Domingo, República Dominicana, dice, empiezo a gastarme toda la lana, todo el dinero, toda la plata un día antes de que el mundo se desintegre. Erquac desde Chihuahua, México, dice, carajo, ya pasan 10 minutos y no encuentro qué escribirles, ni pedo, les dejo, me entre que poner a trabajar, chido, cabrones, ahí les escribe cuando tenga algo en el cerebro, como para cuál platicarles. Mar de Ciudad Universitaria, México, dice, quiero quejarme de que no hay un botoncito en la página que dice, en caso de enviar un chistorete, como por ejemplo, me permito invocar al de las matemáticas avanzadas para contar el siguiente chistorín. La vida es compleja, tiene su parte real y su parte imaginaria. Y bueno, y ahí está, desde Buenos Aires, Argentina, llega Yamila y dice, le diría al chico que me gusta, que lo amo y le comería de un beso. Para Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡Frutas! ¡Nos vamos a mexicano! ¡Frutas! Dice, hola, ¿qué hay? ¿Sabe, señor Lartija? Cuando llegó el francotirador diciendo todas esas cosas, yo también pensé que era el estúpido Flanders. Ah, sí que sí, me parecía. Es totalmente intencional de parte del Franco. Dice, bueno, estoy feliz porque por fin ha salido la segunda parte de la saga de los caballeros contra el infierno de Hades. ¡Uah! Ya se habían tardado. Bueno, me voy con capítulos que ver y luego les cuento. Se va a ver más qué capítulos chido, sé que sí. Frutas y ahí está, ¿eh? Hola, bella muda, dice alguien por aquí que bella dice muda. Llamarse Hero desde Treleu, Chubut, República Argentina. Mi espuma de afeitar está endemoniada. ¿Qué pasó? No entiendo mi nueva espuma de afeitar. Cuando aprieto el botón para que salga la propiamente dicha espuma de afeitar, esta sale en distintas direcciones cada vez. El primer día me empezó que esta la espuma de afeitar salió para adelante con una velocidad sorprendente. ¿No será espuma de carnaval? Porque estaba todo el gas concentrado. Entonces, a ver cómo es esto del... Y le salió, ¿no? Dice, el primer día comenzó así. El segundo ya fue distinto. Ya no sé cómo di un manotazo y alcancé a agarrarla. Al otro día... Tú debes salir la espuma con la cara. A donde va la espuma va tu rostro. El otro día puse la mano frente al botón este y la espuma de afeitar salió pero para abajo. Pero la pude agarrar con el pie. Es casi una cosa como el mico, ¿no? Que pone la espuma de afeitar en su cola prensil y se afeita. Es impresionante. Dice, es un talento. Debes ir a la televisión a hacer esas cosas. Bueno, salió para abajo, la agarré con el pie. Dice, bueno, el botón de la espuma de afeitar está realmente endemoniado. Ayer yo estaba con la manito abajo, esperando la espuma que saliera. Entonces salté con una agilidad tal como en Matrix y la agarré porque salió para arriba y la agarré cerca del techo. ¡Muy bien! ¡Qué fabuloso esto, por favor! Yo creo que es un espectáculo digno. A ver, la gira entre Leu. El circo francés ese. Sí, le cirque de Le Monde Diplomatique. ¡Sí! Es un bello, sí. Claro, sí, sí. Dice, solo le quiero comentar eso, bueno, me voy. Y nada, creo que no me voy a afeitar más. Excusas, cabrón. Al tío Bin le pasaba esto. Sí. Sí, tío, que tenía la espuma de afeitar alocada. Hola, muchachos, quisiera que me digan que me dieran la oportunidad de inscribirme para el chat. No sean malos, denme las indicaciones de antemano. Gracias, Carlos. No, Carlos, ya no se pueden inscribir. No. Se ha terminado la inscripción. ¿Por qué se quiere inscribir para el chat de los desintegrados? Pero ya entra, cabrón. No tenemos. Si puedes entrar sin inscribirte. Sí, Carlos, es así de simple. Cliqueas el botón que dice quiero pertenecer a este grupo selecto de mamalones y ahí estamos todos. Sí, cabrón. Así que, bueno, Carlos, no hay que inscribirse en ningún lado. Eso sí, deja la lana, En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Dice la conocida canción, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. En realidad 7 de julio, San Fermín, y a Pamplona hemos de ir, ¿verdad? Sí. ¡Y ahí nos vamos a Pamplona! Navarra, la parte de mi sangre en Navarra se llena de emoción al llegar a España y ver a Miti en Pamplona. Diciendo hola a mis amigos virtuales. Hola, no sé si el mundo se ha dado cuenta de la clase de gente que tiene. Empezando por mi marido. Claro. Hoy se ha comprobado que es un terrorista mi marido, dice Miti. Dice, ahora digo las razones. Pues yo peso 75 kilos y mido 1,60 m, ¿no? Estoy un poco pasada de peso. Dice, y bueno, él no me quiere ayudar, que ayudar a movilizarla, porque Miti... Claro, sí, ya no puede casi. Me rasca la espalda, cabrón, dice con sus bracitos. No, en realidad tiene que colaborar la pareja, ¿no? Sí que sí. En este sentido. Yo igual, Miti, detesto las personas que involucran a la gente en sus planes. Pero cuando uno contrae matrimonio es para todo. Pero para todo. Ya lo dice el juez de paz. Sí. Cuando los casa y les lee todas esas mamadas. Ajá. Que por cualquier cosa los dos tienen que ir siempre de la mano y besándose. No, pero... Más allá de eso, yo no asistí a ninguna ceremonia que digan eso, pero más allá de sus ceremonias lisérgicas, Lagarto, esa gente que, por ejemplo, dice, bueno, ¿y si dejamos de fumar? Porque deja tú de fumar, cabrón, claro. Hija de tu pinche madre. Ay, ¿y si nos sometemos a dieta, gordo? No, hija de puta, me gusta ser un obeso asqueroso, vete tú a la dieta. O dice, ¿y si tenemos un hijo juntos? No, ten tú un hijo. Bueno, en ese proceso no tengo pareja. Lo que quiere ella es adelgazar. Y entonces le dijo, llegó mi marido del trabajo, él llegó de trabajar a las 16:30 p.m. y le pedí por favor, oye papi, vamos a caminar un poquito. Está bien. Está muy bien, hay que acompañar hay a la mujer. Hay que acompañar, no puede ir sola. Tú la quieres luego en la cama con un figurín hecha una especie de perra en celo. Sé que sé. Y luego la manda sola a hacer sus regímenes y sus atletismos. Dice, bueno, le dije, papi, vamos a caminar un poquito. Y él me dijo, ella le advirtió, mira que voy a empezar una dieta y quiero hacerlo bien. Es decir, no sé que todo se caiga, sino que todo se reduzca y se endurezca. Y él dijo, dijo él, ¿no? Y entre otras, esto quiere decir en el idioma del marido, este troglodita que tiene Miti, quiere decir, no, porque hoy es el último día de entrega del IVA y quiero entrar al computador para hacer la reválida generalizada del incremento de las tasas multinacionales. Claro, tenía mucho chamba. Tenía muy claro, dice, pues yo muy enfadada, dije, y me fui sola, me fui sola a caminar. Me fui sola a caminar y como a la hora regresé. Imagínate, caminó una hora. Se sintió súper relajada. Dice, imagínate nada más lo que hacía mi marido. Entro, abro la puerta y ¡puf! Pues el gordo estaba sentado en el ordenador, pero con una salchicha y una cerveza, escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Yo venía desintegrada, pero de la rabia. ¡Pero qué gordo malo! Sí, gordo malo, es un gordo malvado ese. ¿Por qué le vale madres? Sí, que sí. Él dice, yo ya me casé, puedo echar mis kilos. O sea, a ver, ¿qué prefiero? ¿Ir a caminar con mi mujer? O ser un poco más gordo. O ser un poco más gordo, escuchar en caso de que el mundo se desintegre con una cerveza y una chela. Ya. O sea, no puedes comparar la cerveza, la balanza se inclinó rápidamente y nada. Lo que más odio le despertó a ella es que ella escucha en caso de que el mundo se desintegre y el marido ni siquiera la esperó. Claro. Y se estaba en calzones, rascándole entre piernas, comiéndose unas salchichas con la cervezota diciendo, ¿cómo te fue? No, adelgazaste pero mucho. No, un asco. Eso es causal de divorcio. Sí. Dice, ni siquiera me esperó que yo llegara para oírlo juntos. Un beso muy grande. Olvídate de él. Un fuerte abrazo para el equipo de su amiga admiradora, la Miti. Miti, qué triste. Estamos contigo, te acompañaremos a correr. Te acompañaremos, estaremos, claro. A partir de mañana me compras un reproductor, le dices. Claro. Y entonces yo me salgo a correr, me escucho, y tú te comes la salchicha. Cuando te revienta el culo, eso es causal de divorcio. Será tu culo, oye, claro. Yo me casé con este tipo que pesaba 70 kilos. Hoy me pesa el doble. Que estoy casada con dos tipos es causal de divorcio. Así que atentos con todo eso. Miti, estamos contigo. Hasta que nos escriba el gordo y estaremos con el gordo. Sí. Es probable. Somos cambiantes en ese sentido, Miti. Un beso para ti. Latinita desde Bogotá, Colombia. Hola, Tinita. Dice, Latinita. Es como una pequeña tina o una latina Latinita. Pequeña. Está bien. Sí, puede ser. Chido tu nick. Dice, bueno, desde Bogotá, Colombia. Dice, Mico. Yo ya puse el link recomendando canaltrans.com en el blog que tengo, que es mío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Mico? ¿Y ahora qué, Mico? Ah, nunca lo vi tan feliz. Es una felicidad absoluta. Eso es el de mamá. Nunca ha cantado una mierda. Ese es como soy el más feliz, Nico. Increíble, ¿eh? Las cosas que hacen feliz a la gente, yo no lo puedo creer. Yo no me imaginaba algo así jamás. No, ¿eh? Ni cuando tuvimos la visita. Pero gracias, Latinita. De la afinada Linda Lovelace, estuvo tan feliz el Mico aquí. Sí, bueno, sí. Gracias, Latinita. Es que, ¿cómo es el pedo? Canaltrans.com y eso lo pone feliz al Mico. Un link a canaltrans.com. Pero llegar a John de Guadalajara, por ejemplo, tiene el link en caso. ¿Qué venimos a hacer nosotros? El que salve a Canal Trans, venimos a hacer como los Póngale. Simpsons de la Fox. Sí. Está buenísimo. Gracias, Mico. Para mí, Mico está recibiendo una lana y nosotros no nos estamos enterando. ¡Cabrón! Sí. No nos jodas. Hola, queridos vecinos de los cuerpos celestes. Les saluda John desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, John. Dice, no me quería fatigar escribiendo esto, pero es necesario hacerlo. Es urgente pedir, por favor, que me ayuden a enviarle un mega super puteada de madre a la clínica número 78 del Seguro Social. Clínica número... la clínica del 78. La clínica es sí, como la del Chavo. Claro, me suena como una nueva del Chavo. Es una que está estudiando medicina y dice, oye, llama a la clínica del 78. La clínica número 78 del Seguro Seguro Social. El día de hoy fui a que me revisaran mis ojitos y a que no estaban tan tapatíos. Él es de Jalisco y dijo, oh, mis ojitos tapatíos están como feos. Bueno, me los voy a revisar a la clínica, dice. No me había sentido muy bien. Lo malo se basa en que tuve que esperar desde las 8 de la mañana hasta las 6:30. Pasado el mediodía. Es mucho tiempo. Esto para mí lo hacen en las clínicas, los hospitales. Los ojitos no pueden resistir tanto tiempo. No, es más, se le cayeron los ojitos y se hizo dos llaveros. Dice, vale madres, ustedes no saben lo que es estar en una clínica de Seguro Social y menos por tanto tiempo. Sí, lo sabemos. Creo que todos los desintegrados han pasado por algo parecido. Siempre. Es decir, pasan los difuntos, pasan camillas, embarazadas gritando. ¡Ah! Gente con el rostro desencajado, con dolores diversos. Cuando tú vas a preguntarte, dicen, ¿tú estás peor que él? Sí, y tú no puedes decir nada. No, en realidad el señor está peor que yo. Bueno, entonces te callas, cierra los ojos y sigue aquí esperando. Sí. Y ahí estuvo él esperando horas y horas y horas. Dice, lo peor de todo es que yo fui para que me vieran mis ojitos y al final me mandaron al dentista, al nutriólogo, con la trabajadora social, me inyectaron 6 veces, me sacaron sangre 2 veces, me pincharon el dedo 2 veces. Sí, y a las enfermeras salían al pasillo de la clínica y decía, ¿dónde está el pendejo que podemos hacer cualquier cosa con sí, él? Ahí está, un enema ahora. Y ahí estaba él que... ¡Oh, nadie, mierda! Uno no puede decir nada porque uno se dice, yo vine por mis ojitos y ustedes me están... ¿Quién es el doctor? Claro. ¿Quién es el doctor? ¿Quién ha estudiado medicina? No, te joden. Te callas, cabrón. Viniste por los ojitos, pero te vamos a hacer... Pero te vamos a hacer todo, sí. Y ahí estaba él. Te irás como nuevo. Claro, se va como con un service completo. Dice, la cuestión es que nada, no, es que una prueba de diabetes para ver cómo coagulaba, que demasiado rápido, que demasiado lento. Me programaron una cita con el otorrinolaringólogo y además me dijeron que tenía que ir a unas pláticas sobre cómo evitar problemas con la próstata en mi vida adulta. ¡Ay! Son mamadas. Dice, y al final, solo ¿no te han querido operar? Y que aún no, pero... Porque yo cada vez que fui a un hospital, sí, me han querido operar. Siempre te quieren operar. Sé que sí. Es como que es la solución fácil, el camino rápido, el viaje de ida, la solución absoluta. Pero bueno, uno trata de resistirse al bisturí. Sí, yo me fui siempre. Sí, sí. Así quedó bastante maltrecho, ¿no? Uno dice, pero en este sentido, ya lo han comprometido para otras visitas, ¿no? Sí. Y aquí tenemos la reunión de Alcohólicos Anónimos, también puedes venir, a lo mejor te lo operan ahí. Ah, póngale. Es una lobotomía mientras él se está contando, bueno, todo empezó en una fiesta familiar, cuando dije, no quiero esa chela, me resistí un poco, pero luego ahora estoy, y así quedan las cosas. Dice, bueno, cualquier cosa vuelve en julio a buscar el resultado, me dijeron, ¡ay! Por los ojitos, que era al final lo primordial. ¿Y estás viendo bien? No. Dice, todo esto para que no me dijeran qué es lo que tengo en los ojos. Señor Lagarto, estaré tan mal que no me quieran decir lo que tengo. Por favor, mándenle un chingo a su madre hasta aquí. No, hay que hacer todas las investigaciones posibles antes de dar un diagnóstico. Claro, porque yo, por ejemplo, soy doctor y te digo, tienes una conjuntivitis asquerosa por estar chaqueteándote y mirando la televisión de tan cerca. Y entonces... Tiene los ojitos podridos. Claro, tiene los ojitos podridos. Y resulta que no era eso. Claro, no. Que era por tener sexo con ballenas del mismo sexo. Sí. Y entonces, claro. Y tú después nos inicias un juicio. Claro, no se puede arriesgar uno en esta época de tanto juicio y tanta mamada. Está nuestro prestigio por delante. Y por detrás. Luego tu salud. Sí, tu salud. Esperemos que los ojitos tapatíos recuperen su brillo y su color habitual. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, hijos de su madre, queridísimo señor pirata, desde el defectuoso saludo, queridísimo señor lagarto, para usted también defectuoso saludo. Primero que todo, para el desintegrado que desea pasar sus archivos en caso de que el mundo se desintegre de WMA, MP3, sí. Le sugiero que no... Ah, una mamada nerd. ¿Qué hace? Esto es mamada nerd. Para Nico le interesa muchísimo. Le sugiero que no lo pase a WMA. Que comprime más rápido que MP3. En WMA. Por eso no debe pasar lo que está en WMA, porque comprime más rápido que MP3. Ajá. Da igual la forma. Lo que puede hacer es reproducir los KBPS. Pero cuando descargas, el programa viene en 22 KBPS. ¿Es verdad, Mico, que viene en 22 KBPS? y puedes bajarlo más de... ¿Qué dijo? ¿Que sigue el micro? No lo entiendo. Ah, bueno. Y puedes bajarlos de ahí, de allí, ya sacrificaría la calidad del sonido enormemente. Oh, bájale la calidad, cabrón. Enormemente. Enormemente sacrificada, y es que la calidad del sonido es una mierda. Sí. Imagínate tú sonando como el ojete. No. Dice, así que es mejor que lo dejes así como está. Pero es que en su reproductor de mierda. Claro. No lee WMA. Porque la gente se compra... No lee Windows Media Player. Se compra el iPod de la manzanita del ojete, que es muy fresa y muy chingón, pero no me lee WMA. Mamá. Y entonces... citando sí. al célebre, esto bueno lo manda el fanático, el profesor Monreynos, nuestro querido amigo de Locombia, el amigo Salazar. Como diría, digo, para cerrar toda esta especie de código Morse, como dijo el célebre Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, mamadas son mamadas. Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe: tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está un costi grande marada, tío Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey Rolet. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al río de Pate y tomar por culo. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Jafid. Hola, Jafid. Ha llegado con un mensaje que no lo es muy propio de este amigo. Pero bueno, dice así: saludos, cuñados festejeros. Por favor, un favor, ¿podría mandar una felicitación de su parte? Porque yo ya lo hice. A Mario, el novio de mi hermana. Es lo más bajo en la escala social saludar al novio de tu hermana. Sí. El novio de tu hermana debe ser un enemigo. Por favor. Debe ser aquel al que le pones sal en el café, al que le pones azúcar en su torta de jamón, aquel al que le descompones el auto cuando se queda con su carro en la puerta, aquel que poncha las ruedas. Al que entras en la habitación de tu hermana con mamadas como diciendo: oye, ¿dónde quedó? Ah, perdonen. Ah, a ver, vístete, cabrón, vístete, que tengo que hacer una pregunta a mi hermana. Sí, bueno, ya me olvidé lo que iba a preguntarle. Orina. Sí, al que le orina en su mesa. Ese es el novio de tu hermana. Por lo tanto, esa mamada. No. Dice: quisiera que se lo diga Rosa Claudia, porque tanto que mi hermana ya le tiene celos, porque a él le gusta mucho Rosa Claudia. Y bueno, sí, cabrón. No. Lo peor del caso es que ahora que Mario ve a una mujer con los pelos verdes y tiesos, dice: ah, así sería mi Rosa Claudia. ¿Por qué? ¿Por qué? Rosa Claudia tiene un color de pelo caoba y muy asqueroso, porque no se lo cuida, porque fue publicidad también de muchos productos. Le hicieron mierda al pelo. Dice: no sé, lagarto, cuídense. No crea lo de las publicidades. Les escribe para opinar. Salvo cuando nosotros hagamos publicidad, que eso seguramente van a ser verdad. Esas créannos, por favor. Sí. Lo demás es todo mentira. Dice: si nosotros estamos buscando, inclusive, y hay mucha gente aquí diciendo: ¿Puedes publicitar este producto? Y nosotros decimos: no, esto sería mentira a la gente. Cuando encontremos uno que no sea mentira, ese será nuestro auspiciante. Claro, es como Gabriel de Houston. Póngale ese. Dice, bueno, por aquí. Que es la meraneta. Si los demás pongan lana, ¿eh? Entre otras cosas, dice: bueno, me vale madres. Aquí ya me levanté y empiezo a gritar como para que me oigan. Yo creo que bajo cualquier... Bueno, basta. Jafid. Sí. Salúdalo. Sí, me estudiaré de memoria este mensaje para ver si lo descifro, Jafid, y veo en qué andas tú con estos intereses que te mueven. Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Dice: la vida es una mierda y sientes que se desintegra el mundo cuando tu novia te termina. No, nada de eso, no. La única verdad es que te sientes así cuando te das cuenta que la terminaste y no quisiste hacerlo. ¿Y cómo es eso? Qué cosa extraña. Oye, tenemos... no quiero estar más contigo. Ay, no. Perdón. No quería decir eso. Ya se fue. Ya le tomó el bus, sí. Está en la combi rumbo a vaya uno a saber dónde. Es decir... lo dices, pero en realidad sin pensar, porque cuando te falta te das cuenta que era lo más importante que tenías en tu vida y todas esas mamadas. Dice: sé que esto es una lección de vida que duele. Pero qué primavera de mierda. Escribo esto para advertir a todos los desintegrados. A ver, pero mamón. Déjense a follar. Pero por favor, ¿tú qué te crees, Chupac? Que los desintegrados van a decir: ay, no, voy a quedarme con la pareja que tengo en estos momentos por las dudas, que si la dejo, luego a lo mejor me arrepiento. No. Si tú haces las cosas... Las cosas hay que dejarlas. Hay que dejar a su todo. Tiempo. A su tiempo. Sí. Hay tiempo inclusive para dejar las cosas, arrepentirse y hacer toda la mamá decir me arrepentí. Sí, y hacer una especie de circo asqueroso donde ya será tarde. Pero sean machines y jueguen con sus decisiones. ¿Qué es esa mamada? Bueno, el Chupac en realidad dejó a su pareja y no. Porque él dijo, yo la dejo y consigo rápidamente pareja. Ah, y hay y un no periodo consiguió. Hay un periodo de 2 semanas exactamente donde tú sales 2 fines de semana y no consigues al reemplazo de esa pareja y dices, ¡yo la amaba tanto! No, bueno, cabrón, no la Chupac, amabas. Chupac, te jodes. Víctor Hugo denuncia. Sí. Pero no sabemos qué denuncia. ¿Y qué mierda? Y llegó un mensaje donde decía, ¡denuncio! Ah. Y quedó ahí, pero es bueno denunciar, ¿no? Está bien, sí, sí, y luego estamos contigo. Víctor, estamos contigo en la denuncia. Salvo que sea nosotros. Denúncianos también, pero ya, dice Víctor. Es bueno tener una denuncia y luego afirmar cuál es, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Señor Jera de Caracas, Venezuela, le digo, aflójele con los spams de las calorías de las mamás. El señor Jera es muy buen amigo, pero nos llega con spams últimamente. Por favor, espansoso. Salga a la calle, tenga alguna experiencia, luego viene nos la cuenta, pero no queremos tanto expansión. William Blake de Fuji Fuji en las Islas Buyaka. Dice, cosas de la vida, ¿me mandarán a clase turista? Cuando los escucho desde el programa 286, pongan más espacio para escribir, cabrones. Bueno, no... ¿Cómo más espacio? No sé por qué no llegué Nico, a clase... Que nos escuche, espacio. Que nos escuche desde el programa 286. Que nos sentimos así como presionados. No te, aplastados. No quiere decir que no puedas caer en clase turista, digo. Sí. Han caído, Manu Briceño ha caído en clase turista. ¡Pero por favor! ¡Manu Briceño! ¿Dónde está Manu Briceño? ¡Manu Briceño, ¿dónde estás? En Monterrey creemos que está todavía Manu Briceño. Y está como atoradísimo. Echaba más la hueva en Pueblo Colorado, se sí estaba sí, más cabrón. Comunicativo. Manu, un abrazo para ti y para todos, Tanto que rompió las bolas el doctor Morbo, dice, me anoté en la Bienal de Arte. Ojos Muy rojos. Bien. Estaremos con Ojos Rojos mañana. Está como a disgusto. Es artista, pero a disgusto, Ojos Rojos. Es que las bienales nunca están chidas. Los verdaderos artistas deben ser artistas a disgusto, Ojos Rojos. Sí. Estamos orgullosos de usted. Rude Boy llega con una historia. Una declaración al IFE, al Instituto Federal Electoral, que lo han citado. Él ha hecho unas declaraciones. Estaremos con esto. Bueno, va a haber elecciones en México y ya están llamando a la gente para decirle, sí. Usted se va a tener que estar todo el día con cara de mamalón viendo cómo vota. Y ya te cagaron el día. Me cagaron las elecciones, cabrón. La niña del DF mexicano llega, ay, gracias por iluminar mi camino, dice, y luego nos dice unas cosas, señor Lagarto, sobre el mensaje leído anteriormente. Diana de Guadalajara, Diana de Neiva, Colombia, dice, soy Diana de Neiva, Colombia, pero yo nunca escribí un mensaje diciendo que no me gustaba el programa y todos esos. ¿Cómo pueden escribir cosas tan feas? Yo que soy la pero verdad. ¿Cómo parecen, pueden escribir cosas tan feas? Me parecen súper bacanes, los felicito. Sí, que sí. Diana de Neiva, Colombia. Habrá otra Diana en Neiva, sí, sí. Colombia. Y hay cosas más feas. O alguien está tomando Harry tu Potter. Nombre. Harry sí. Potter es más feo, sí. Sí, sí, pero sí, sí. A Diana, a lo mejor alguien ha tomado tu nombre. Dice, saludos, hijos de Monsiváis. Bueno, estamos esperando contacto. Dulce del DF mexicano, malogrado de Huaraz, llegó para responderle al malogrado de otras partes. Y a todos los malogrados del mundo, Palomita Forti, que sigue enferma, que ya se cura. La chiva pasa, de cancha Palomita. Aquí. Brenda, por aquí, reportándose. La chiva de cancha aquí. La tierra, el Azteca, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, mientras los veo al bambú de Oxnard, Estados Unidos, y al lobo del río, y al Papa 77, y a Miguel García del DF mexicano, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo peluda. Peluda, güey. Sí, muy peluda. Dale. Saltando, saltando y saltando. ¿Sale que salta? Emputadísima. ¿Está emputada? Sí, tronando vasos. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es el Mico! ¡Pinche Mico, quítate! ¡No me dejas ver la tierra! ¡Deja ver la tierra, Lagarto! ¡Está hiperactivo el Mico! Sí, es que está feliz. Está en su época. Por un puto link. Sí, falta que espore y pero ya si sabemos... Llegan 4 links, no sé qué. Sí, nos avisas cuando llega la etapa de reproducción, Mico, porque nos sí, vamos nos de vamos, la nave. Vamos. Sí, le agradezco. Señoras y señores, nosotros nos despedimos por cualquier parte de por sus monitores, por la FOP, por los escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Terror 897. Canal Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciba. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura festero y un libro de Mico.